Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ya sabes que en Territory Mac puedes enviar tus preguntas a nuestros compañeros para que te den la mejor solución. Hoy tenemos una cuestión para Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Jonathan. Buenas, Jaume. Miguel de Zaragoza dice que tiene problemas al conectar por Wi-Fi el iPhone 4S y el iPad 2 para que el iPad navegue por Internet en 3G. ¿Qué solución puedes darle a Miguel? Bien, en un primer lugar habría que mirar si este usuario tiene configurada la conexión de Internet en el apartado de compartir Internet. Dentro de ajuste general red, datos de red o datos de Internet, no recuerdo ahora el nombre exacto, hay un apartado para la conexión 3G, pero más abajo hay un apartado de compartir Internet. Tiene que copiar esos mismos datos y establecer ahí la conexión a su proveedor de servicios. Y luego, por otra parte, configurar la conexión de compartir Internet a través de Wi-Fi y verificar que el iPad sí tiene habilitado la conexión a Internet. Y esperemos que no haya dado a omitir esta red. O si no, tendría que cambiarle el nombre de la red desde el iPhone 4S. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, ha quedado claro. Jonathan, gracias por responder a la pregunta de nuestro amigo oyente Miguel de Zaragoza. Gracias a vosotros. Recordad que si queréis saber más sobre accesibilidad y nuevas tecnologías, podéis visitar mi blog en www.programaraciegas.net.